Buenos días, bienvenidos. Hemos terminado el libro de Esdras y como comentamos desde el principio va a ser Esdras y Nehemías. Y nada más les pedimos que por favor pongan sus silencios en teléfonos, sus teléfonos en silencio, que los guarden para no estar distraídos. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, el subtítulo de nuestro estudio de esta serie de Esdras Nehemías es vivir con valentía. Vivir con valentía en un mundo difícil, un mundo complicado del cual todos estamos enterados, pero también un momento de valentía en el que hemos aprendido que reconocer nuestro pecado, que confesar nuestro pecado no es fácil. Es algo que nos mostró Esdras en los últimos dos estudios que tuvimos, se arrepintió delante de Dios y Nehemías, perdón si digo Esdras, vengo encargado con Esdras, y Nehemías hace lo mismo, empieza su libro pidiendo perdón. Sabemos algunas cosas de Nehemías, vamos a tener una pequeña introducción. Nehemías era el copero del rey de Persia, era judío, pero era copero del rey de Persia y esto lo convertía en una persona influyente porque en todo el reino, porque tenía la confianza de acercarse todo el tiempo al rey y entonces este vino está muy bueno, este no está tan bueno, este no sé exactamente qué le podía decir el copero, pero era el encargado de darle las copas al rey. Y era tan influyente que de hecho en el libro de Tobías, que no está en nuestras Biblias, pero está en la Biblia católica, describe Tobías describe a su sobrino Ajicar como copero del rey y fíjese las responsabilidades que tenía, resguardaba el sello real, es decir, el sello con el que se imprimían, se sellaban, se firmaban todos los edictos del rey, era responsable de eso, es el que tenía, digamos, la contraseña para autorizar todo lo que el rey decía, administraba las finanzas del reino. Es decir, todos tenían que, como Daniel, llevarle cuentas y él tenía que tener todo bajo control. Y los estudiosos dicen que normalmente el copero era el segundo después del rey en autoridad. Normalmente era la persona en la que más confiaba el rey porque también sabía que no lo iba a envenenar, que le iba a seleccionar lo mejor de lo mejor. De hecho, Herodoto también cuenta de la importancia de los coperos, habla de un señor que se llamaba Cambises, que era rey, perdón, y que le hizo el favor de, para que vean si siempre las influencias funcionan, de colocar a uno de sus sobrinos como su copero, es decir, darle esta gran autoridad, ¿no? Entonces es fácil reconocer la autoridad que tenía Nehemías. Nehemías no era una persona cualquiera, era una persona con mucha autoridad, con mucha influencia. Y lo interesante es que va a utilizarla para servir al Señor. En cierta forma pone en juego su fidelidad al rey, pero siempre pone a Dios primero. Y eso a veces nos cuesta trabajo. No era fácil porque también, además de ser copero, estaba generalmente a cargo del harem de los reyes. Y entonces esto tenía que normalmente... Aquí encontré muchas variantes de ser una persona confiable y casta o ser eunuco. Entonces, no sabemos, la Biblia no nos dice nada, pero al ser también copero del rey y probablemente eunuco, también su mismo pueblo no lo veía tan bien. Ay, mira, ya viste, está trabajando con ellos. Ay, mire. Entonces, tenía una posición desfavorable con su propio pueblo, pero Nehemías es fiel con el pueblo. Es fiel a Dios y Dios le pide que sea fiel con el pueblo y él es fiel con el pueblo. Hubiera sido muy fácil para él quedarse en el palacio como copero del rey, decir que el mundo ruede porque yo estoy tranquilo, yo tengo mis ingresos, yo tengo una casa segura, es más, vivo aquí en el palacio. Pobrecitos de los que no se pudieron acomodar, que no son tan inteligentes como yo, ¿no? Pero esa no fue su actitud. Su actitud es una empatía con el pueblo, a pesar de que el pueblo no lo quiere. Y vamos a leer entonces el primer capítulo de Nehemías. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Aquí está, los que, no, los que gusten, por favor, tengan sus Biblias abiertas porque vamos a estar refiriéndonos a algunas partes del texto, no lo vamos a ver todo. Y dice de la siguiente manera: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jicalías. En el mes de Kisleu, del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Junaní, uno de mis hermanos, junto con los hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro se quedaron en la provincia y están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a Moisés, a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganar el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Bien. Capítulo primero, se divide la podemos dividir en dos grandes secciones, podemos en más secciones, pero para este sermón vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es el reporte que recibe Nehemías de lo que está pasando en Jerusalén y la tristeza que esto le causa y que lo lleva a la segunda parte, que es a orar a Dios. Y viene una oración que va desde el versículo 5 hasta el 11, más de la mitad del capítulo. Y en la oración podemos darnos cuenta de varias cosas. Es solidario con el pueblo que está en exilio. Nuevamente no se excluye y dice: pues yo estoy bien, qué lástima que los que están siendo oprimidos y están siendo lastimados y humillados en otros lugares, yo estoy tranquilo. Y eso es algo que hay que reconocer. Nehemías también tenía, se nota que conoce bien el Antiguo Testamento, que ha estado estudiándolo. Igual que Esdras, lo conoce, de Esdras el mismo rey reconoce que era un experto en la ley, pero de él no, hasta ahorita no sabemos nada más. Aquí lo vamos a dejar para no poner spoilers. Conocía bien la ley de Dios, pues la cita al mencionar el pacto y sabe cómo funciona el pacto y es capaz de resumirlo en pocas palabras, porque el pacto es un poco más amplio, mucho más amplio. Nos muestra también al último que es copero del rey, digamos, esa es como la firma, ¿no? Bueno, no sé, nada más para que sepamos dónde está. Y con sus compromisos, obligaciones con el rey, pero siempre poniendo la ley de Dios primero. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra. Y Señor, nos muestras a través de la vida de otros personajes bíblicos, Señor, lo que tú deseas de tu pueblo, de nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estés en medio de nosotros, que tu espíritu se mueva con poder. Te pido, Señor, que tú nos des oídos para oír y ojos para ver, y que a mí me des, Señor, las palabras adecuadas y precisas para que el mensaje sea claro conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú nos das en la Biblia. Quita de nosotros, Señor, toda distracción. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando leemos el texto, lo primero que, una de las primeras cosas que vino a mi mente, de hecho vinieron tres cosas, tuve que elegir entre Gimli cuando entra a Minas Tirith y ve destruido el palacio de sus familiares en El Señor de los Anillos. Tuve que pensar en mi tristeza al ver la contaminación de un lugar que amaba mucho cuando era más pequeño, pero creo que con la que estamos más familiarizados es cuando vemos en la tele las personas que sobreviven a desastres naturales. Las personas que sobreviven a un temblor, a un huracán, generalmente las encontramos frente a lo que fue su casa, la casa destruida, y los vemos con esta mirada que no puede creer lo que está pasando. Y cuando les preguntan qué pasó, estallan en llanto porque todo el trabajo que han invertido, todo el tiempo que le han dedicado a construir esto, y no me refiero nada más a lo material, porque también a veces han perdido familiares, todo el tiempo que han invertido en la familia, en construir, en ahorrar, en trabajar, de pronto desaparece y ya no está más. Y creo que todos hemos visto esto, creo que todos en la televisión hemos experimentado este dolor y decimos, bueno, gracias a Dios que nosotros estamos bien, ¿no? Gracias a Dios que Dios nos ha dado un lugar sólido para sobrevivir y casas sólidas. Pero la tristeza de Nehemías es comprensible. No podemos alejarnos de este sentimiento, no podemos decir, bueno, ese era un exagerado. No, la verdad, veía que su pueblo estaba doliéndose y él se dolía. No sé a ustedes, pero cuando nosotros los vemos en casa, estas situaciones, es triste, ¿no? Las personas que están en guerra, dices, qué tristeza, pobrecitos niños que no tienen que comer, pobrecitas familias que no tienen dónde vivir, dónde dormir esta noche. Especialmente cuando la Biblia nos cuenta que el templo era un lugar maravilloso. Y sabemos esto porque cuando Jesús y sus discípulos están entrando a Jerusalén, están en Jerusalén, perdón, en Marcos 13, 1 y 2, dice que sus discípulos, dice de hecho el texto, cuando Jesús salía del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, no eran piedras enormes, qué edificios. Y luego Jesús le dice, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Jesús reconoce la grandeza y luego ya le dice, bueno, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, el templo de Jerusalén era maravilloso y verlo destruido, ver a sus habitantes siendo maltratados, le trajo gran tristeza. Y dice nuevamente vamos a leer el del 1 al 4, dice, estas son las palabras que de Nehemías, hijo de Jicalías, en el mes de Kisleu, del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, que era la segunda ciudad más importante en todo el reino de Persia, uno de mis hermanos, junto con, bueno, una de las dos más grandes, debía haber dicho, no la segunda, una de las dos más grandes e importantes, con mis hermanos, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro se encuentran en la provincia que está enfrentando una gran calamidad y humillación. Es la gente. Y después dice, la muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y lloré al Dios del cielo. Nehemías comienza hablándonos de dónde, en el lugar donde se encuentra. Nuevamente, siendo el copero, está en una de las ciudades más importantes. Y pregunta por su pueblo. Pregunta por la gente con la que se identifica. Como nosotros deberíamos identificarnos con cada creyente en cada rincón del mundo, en todas las iglesias que predican la palabra de Dios. El reporte es deprimente. Y la reacción de Nehemías es muy similar a las de Esdras. ¿Se acuerdan, no? Los últimos dos capítulos de Esdras. Esdras se tira y llora y también es lo que hace él. Dice que llora, hace duelo por algunos días, ayuna y ora. De seguro todos hemos recibido reportes dolorosos. No hemos perdido casa, gracias a Dios. Pero la realidad es que son inferiores a nuestras expectativas. Muchas veces nos duelen. Nehemías tenía este ideal de Jerusalén y de pronto tenía la realidad, se topa con la realidad. Muchas veces tenemos falta de salud y pensamos, es que yo siempre he sido saludable, siempre he sido, y de pronto no hay salud. Tenemos proyectos para la familia, en donde estás ahorrando, o en donde quieres comprar una casa o un auto, y de pronto algo pasa y no es posible hacerlo. Faltan oportunidades para conseguir trabajo, para encontrar una casa donde vivir. Faltan recursos. Las relaciones con amigos y algunas veces con familiares que parecen sólidas son interrumpidas y se desquebrajan. Hemos sentido una experiencia similar a la de Nehemías. Pero tenemos que ver que Nehemías no se detiene allí. No se queda como, este es el fin, no hay nada que hacer, bueno, y retomar su vida diaria. Nehemías nos da un ejemplo, y es donde nos vamos a detener más, de su dependencia con el Señor, del Señor más bien. Él decide acercarse a Dios, él decide verter su corazón a Dios con este dolor que lo está embargando. Y es algo que debemos aprender a hacer, debemos aprender a orar a Dios, no como una fórmula que no envuelve nuestros sentidos, sino estar totalmente comprometidos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, en quién es Dios. Porque eso es lo que nos está enseñando Nehemías. Y por eso la primera parte, vamos a hablar de quién es Dios. Y si vemos la oración, es una oración sencilla. Nehemías se acerca a Dios y le suplica varias veces que lo escuche, varias veces, Señor, para que no, como para que no se distraiga, Señor, estoy hablando contigo, Señor, hazme caso, Señor, escucha mi voz. Cuando menos lo dice 4 veces en la Nueva Versión Internacional, depende de las versiones, va a decir palabras similares, o las va a repetir. Y nuevamente reconoce su pecado. Reconoce que él ha hecho mal. Yo les he dicho varias veces en la iglesia, esa es una de mis preocupaciones como pastor. Creo que hemos tomado el pecado como algo a la ligera. Y si decimos, Señor, perdona mis pecados, creo que es mucho. No nos detenemos a ver cómo hemos pecado. La semana pasada hicimos un llamado y si Dios quiere esta semana me estaré contactando a las personas que decidieron dar este paso de algo práctico para alejarme del pecado. Voy a hacer algo práctico para alejarme del pecado. No reconocer el pecado es no reconocer la gran salvación que tenemos en Jesús. No es no reconocer el gran sacrificio que Jesús hizo, porque entonces vale poco, es poco mi pecado, vale poco mi perdón. Pero cuando sabemos que no es así, las cosas cambian. La oración no es una fórmula mágica. La oración no es como sigo este patrón que encuentro en el Nuevo Testamento, y casi todos o muchas personas utilizan la oración del Señor como primero la alabanza y luego paso a esto y luego paso al otro. No se trata de un ritual de seguir paso por paso. Se trata de mostrarle a Dios, que ya sabe, qué es lo que estamos sintiendo, qué está pasando por nuestra cabeza. Algunas veces las dudas que tenemos, el dolor que sentimos. La Biblia tiene muchísimas, muchísimas oraciones, es decir, conversaciones de la persona con Dios. Cada vez que encontramos en la Biblia, y yo le dije a Dios, y Dios me dijo, estamos presenciando, estamos leyendo una oración. Y estamos muy acostumbrados a la oración del Señor, que nos las enseñó el Señor Jesús y tiene mucho valor, pero no es la única. Hay diferentes tipos de oraciones. Tenemos oraciones breves, como la de Pedro. Señor, sálvame. 2 palabras. Tenemos oraciones orgullosas que se jactan de quiénes son, como la del fariseo que está con el publicano: Señor, tú sabes que yo soy bueno, no soy como este otro que está, como esos otros que están oyendo reggaetón allá afuera. Yo oro, yo doy diezmo, yo ayudo a los pobres. Tenemos oraciones poéticas en todos los salmos, donde se expresa mucho dolor. Más de la mitad de los salmos es una expresión de dolor. O sea, son alabanzas, pero empiezan con dolor. Esa es la maravilla de los salmos. Los salmos empiezan con dolor y terminan con la alabanza, porque reconoce David, o el salmista, quien algunos no los escribe David, que Dios ha obrado y ha cambiado las cosas. Perdón. Siento como que vendo micrófonos. Perdón para los que están viéndonos. Excepto con la excepción de dos salmos, todos los salmos que empiezan con dolor terminan en alegría. Solamente dos no. No sabemos por qué, dos terminan muy tristes. He escuchado muchos sermones interesantes acerca de esto, pero no es el tema. Hay reclamos. David le dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a responderme? ¿Hasta cuándo me vas a escuchar? Señor, ¿dónde estás? Me has abandonado cuando más te necesitaba. Son oraciones que salen del corazón. No es un formulismo de nos sentamos y siempre damos gracias por lo mismo. Yo lo veo cuando doy gracias por los alimentos, tiendo a repetir las cosas. Eso habla a veces de una oración vacía, porque no sé qué decirle a Dios, porque estoy acostumbrado a decirle lo mismo: gracias por lo de siempre. Pero la oración debe ser algo más profundo. Las circunstancias deben moldear el contenido de cada oración, de alegría, como nos expresaban hace rato, pero también de tristeza y de necesidad, de frustración, de dolor, como lo está haciendo Nehemías. Y bueno, Nehemías, como buen judío, comienza exaltando a Dios, lo llama Señor Dios del cielo. Y lo describe como temible, fiel y fiel al pacto. Creo que escribí mal aquí. Temible y fiel. Debemos reconocer quién es Dios. Ayer estaba revisando algunos documentos y me encontré uno que decía nombres de Dios, y estaban en hebreo y en griego, y dije: ah, los voy a ver, porque el otro día estaba hablando con Mario, y dijimos: no, parece que no hay como muchos nombres de Dios. Había más de 13,000 formas distintas en la Biblia que se llama Dios. Y la verdad es que me hubiera gustado tener tiempo para pasar por algunos de ellos, pero estaba escribiendo el sermón, entonces no pude hacerlo. Nada más supe que estaban en griego y en hebreo porque estaban a la orillita, luego ya decía, venía la descripción más adelante. 13,000 formas. Y yo digo: qué pobre es mi oración. Porque le digo: Señor, Dios de los ejércitos, Dios vencedor. Y la verdad es que a veces me incomoda decirle anciano de edad, ¿no? Anciano, porque la Biblia lo describe también como el anciano de cabellos blancos, hablando de su experiencia, de su eternidad. Pero eso sí me incomoda, no sé por qué no. A lo mejor porque ya me están saliendo la barba blanca, ¿no? Pero se acerca a Dios, más allá del Señor y Señor y Dios del cielo, temible, fiel al pacto. Y después, con toda honestidad y transparencia, intercede por el pueblo, poniéndose la culpa él mismo primero. Y me llamó la atención que, con toda honestidad y transparencia, confiesa el pecado del pueblo, de él mismo. Él dice: yo y mi familia hemos pecado, mi familia y yo hemos pecado también. Y reconoce que la circunstancia difícil que están atravesando es resultado del pecado. Dice: tú nos dijiste en el pacto que si nos alejamos, tú nos vas a castigar. Nos vas a dispersar por la tierra y están en el exilio, y eso era vergonzoso para el pueblo de Israel. Y dije: qué diferentes somos nosotros. que nos sentimos oprimidos por las circunstancias que nos gobiernan, que nos rodean, llámese gobierno, economía, contaminación, violencia, y le pedimos a Dios que cambie a todos ellos y no echamos un ojo a lo que estamos haciendo nosotros. Y debemos reconocer que el llamado de Dios es que prediquemos y seamos luz en todos los lugares que estemos. Y no lo hemos hecho. Como iglesia, no lo hemos hecho. Como personas, no lo hemos hecho. ¿Por qué tenemos un gobierno como el que tenemos? Pues porque probablemente yo no le platiqué a un amigo que conoce a otro amigo, que conoce a otro amigo, que está trabajando en gobierno y que tiene la oportunidad de actuar como cristiano, como creyente. Lo que estamos pasando en parte, es responsabilidad de cada cristiano. Y no lo estamos haciendo. Siempre decimos, cambia aquí, cambia allá, cambia esto, cambia. Yo me acuerdo cuando era chiquito, mi papá me regañaba, íbamos a la iglesia, iba todo enojado. Y luego mi oración es, que cambie mi papá, que cambie mi papá, que cambie mi papá. Nunca me daba cuenta de que yo era la causa de los regaños. Sí, que cambie mi papá, señor, ya, que no sea tan enojón mi papá. Nos hemos preguntado algunas veces, nos hemos detenido alguna vez a preguntarnos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es posible, y nada más lo especulo, que sea porque hemos desobedecido o transgredido la ley de Dios. Es posible que toda la corrupción y las desviaciones es resultado de haber dejado de compartir el Evangelio o hacer caso omiso de meditar en la palabra de Dios. Debemos considerarlo porque sería ingenuo pensar que todo el mundo está mal y solo yo estoy bien. ¿Qué es lo que el mundo, de hecho, ahorita está pensando? Mientras yo soy feliz y no le haga daño a nadie. Pero son egoístas. Le comenté la semana pasada de la conversación con la señora que me dijo, mi familia me critica porque dice que soy egoísta, pero yo solo estoy siguiendo mi sueño y hago lo que quiero. Definición de egoísmo. Pero así somos nosotros también si nos vemos en el espejo. Queremos que todos cambien cuando Dios quiere empezar a trabajar con nosotros. Mira la viga en tus ojos antes de señalar la paja en el ojo de la otra persona. Debemos considerarlo si queremos ser una iglesia saludable que sirva a Dios, al Dios de los ejércitos. Porque lo honesto es admitir y reconocer que Dios es perfectamente puro, perfectamente santo, perfectamente justo. Y Nehemías, las palabras de Nehemías en el verso 7 dice, y vamos a ver, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Pero no vamos a saberlo si no leemos la Biblia, si no estudiamos la palabra. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta. Y fíjense, dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Dios es a mi imagen y a mi semejanza. Dios quiere lo que yo quiero, Dios quiere mi prosperidad, Dios quiere que me vaya bien, Dios quiere... Pero la Biblia no dice eso. Dios es el Rey del universo. Es el Ser Supremo, el inicio, el final, el Alfa, el Omega, el Creador, el Juez Justo, el que todo lo sabe, el que está en todos los lugares, el que todo lo puede. La descripción que dice Nehemías en el 1:5 es muy acertada. Le dije al Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Debemos conocer a nuestro Dios. Dios no está para cumplir nuestros caprichos. En el estudio de los hombres, hemos visto varias veces que la gente piensa, cuando le preguntan acerca de Dios, muchos dicen, bueno, es que me tiene que perdonar, porque Dios es amor. Y decía el autor, parece que es la obligación de Dios, cuando la Biblia en ningún lugar dice que esa es su obligación, sino que es un regalo que no merecemos y que nos da a cada uno de nosotros. Por eso debemos conocer a Dios, para no hacer un Dios como nos guste a nosotros, sino entenderlo como la palabra lo describe, como la palabra lo revela. ¿Y cómo es Dios? La primera es, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Vamos a, se enciman un poco, pero quise dividirlas. Dios es fiel, fiel a su pacto. Así lo describe Nehemías. Fiel con su pueblo, fiel al pacto. Y los pactos en el Antiguo Testamento son similares, pero un poco distintos a los que se hacen ahora. Generalmente los pactos, se llamaban pactos suserianos, que ocurrían en el Medio Oriente del Antiguo, se hacían entre dos personas o entre dos reyes. Y lo que sucedía normalmente es que había un rey poderoso y un rey que no era tan poderoso, que era el rey vasallo y que pues tenía que de alguna manera aceptar las condiciones del rey poderoso. Porque si no, pues los iban a conquistar, les iban a quitar su territorio, sus posesiones. Y normalmente empiezan con una introducción en la que el rey poderoso le recordaba cómo había sido bueno con ellos, cómo había sido generoso. Y si recordamos, de hecho, los 10 mandamientos en Éxodo 20, Dios hace lo mismo, el pacto de Dios lo hace así, no porque le faltara creatividad, sino porque era algo que la gente entendía que así funcionaba. Y dice, yo te saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavos y de servidumbre. Es decir, Dios les dice, miren, yo he sido bueno con ustedes, le dice al pueblo a su pueblo. Y que vamos a encontrar una frase similar casi siempre que Dios hace un pacto con las personas, o con su pueblo más bien. Y después vienen las estipulaciones en donde cada uno se va a comprometer. El rey poderoso dice, mira, yo no te voy a invadir, pero tú me tienes que mandar unos cuantos litros de vino y unos kilos de cebada y litros de aceite y muchas otras cosas. Bueno, lo que pidiera, no sé, dije muchas otras cosas que podían estar incluidas. Dios nada más nos pide que lo amemos. Y pues ese nada más suena muy sencillo, pero implica muchas cosas. Dios hace lo mismo y nos dice en los 10 mandamientos, mira, tú no vas a tener dioses ajenos, no vas a matar, no te vas a inclinar de otras personas, bla, bla, bla, los 10 mandamientos. Y siempre venían, si cumples con los mandamientos, bueno, con las estipulaciones, vienen las bendiciones, la cosa que te va a ir bien, y las maldiciones si no los cumples. Como lo resume Nehemías, ¿no? Tú vas a castigar y vas a aventar a todos por todo el mundo, vas a esparcirlos o los vas a o las bendiciones, si te obedecen, los vas a traer, ¿no? Y eso es importante, fíjense, reconoce, aquí nos damos cuenta que conoce el Antiguo Testamento, pues lo único que había en ese momento, y conoce la esencia del pacto de Dios. Los versículos 8 y 9 nos hablan de esto. Dice, recuerda, Dios, por favor, acuérdate. Y fíjense, es una forma que podemos orar. Acuérdate, Padre, que tú prometiste esto. No soy nadie para reclamarte, pero tú prometiste esto. Y lo quiero para tu honra y tu gloria, no para mi vanagloria. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar a donde he decidido habitar, es decir, en medio de ellos. Nehemías apela a la fidelidad de Dios, recordándole que son su pueblo. No tanto el pacto, pero somos tu pueblo y pagaste caro por él. Son tu posesión, Dios. Son tuyos, somos tuyos. Moisés hizo lo mismo, lo leímos hace rato, cuando Dios va a destruir su pueblo, le dice, acuérdate, Señor, que somos tu pueblo. Debemos conocer la Biblia para poder también aprender a orar de una mejor manera. No se trata de repetir, no se trata de que si lo digo con la forma correcta, el tono perfecto va a salir bien. Tenemos que decírselo de corazón y ser transformados con ello. Vimos al final de Esdras, fue lo que más me gustó, que él está orando y dice que entra muy triste, pero cuando termina de orar dice, me sentía reconfortado, porque Dios transformó a Esdras, no transformó las circunstancias. Le dio otra perspectiva a Esdras que lo hizo sentirse confortado. Quizás las circunstancias en nuestro país no van a cambiar, en nuestra sociedad no van a cambiar tan rápidamente como nos gustaría, pero podemos confiar en Dios. Porque Él es el que escribe la historia, el que ha diseñado cada cosa para su gloria y para bien de todos aquellos y aquellas que lo aman, como nos dice Romanos 8:28. Así que debemos acercarnos a Dios y expresar nuestros sentimientos. Si estamos enojados, podemos decirle con confianza: Dios, perdóname, pero me siento frustrado porque he orado por años y por años y no he tenido resultados. ¿Quieres que siga orando o quieres que deje de orar por esto? Tu voluntad es que no ore por esto. Y se requiere sabiduría y se requiere valor para reconocerlo. Si tenemos necesidad, la Biblia nos recuerda que Dios es nuestro proveedor. Si estamos enfermos, la Biblia nos dice que Dios es el médico perfecto. Si tenemos miedo, dice la Biblia que Dios es nuestra roca, que es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Pero la Biblia también nos habla de nosotros y nos dice que somos pecadores y que Dios es nuestro juez. Que somos culpables, pero que Él es nuestro redentor. Que somos esclavos del pecado, pero Él es nuestro libertador. Que estamos muertos al pecado, pero que Él es el camino y la verdad y la vida. Amén, eso. Debemos escuchar esos aménes. Debemos aprender a orar con humildad, con honestidad y conociendo lo que la Biblia dice de Dios y de nosotros. Puedo saber que mi vida está en peligro, pero Dios es el buen pastor. Y esto me trae confianza. Me debe traer confianza que mi vida no termina en este mundo, sino que hay una vida eterna, que también es algo que hemos olvidado, que hemos dejado de predicar. No se trata de tener las mayores posesiones en este mundo, sino de tener nuestra vista en la eternidad. Pero también saber que soy pecador y que Dios me ama y quiere transformarme, me llena de una perspectiva y de un ánimo para seguir adelante. Me llena de esperanza, porque el carácter de Dios es un carácter maravilloso. Ya lo he estado citando, de los versos que más me impactan es la oración de Pablo donde dice que aprendan a conocer tu amor, que es tan profundo, tan alto, tan largo y tan ancho, y que no se puede comprender. No podemos entenderlo, pero debemos esforzarnos para pedirle a Dios que nos enseñe a reconocer este amor que tiene por nosotros. Este amor que Pablo le enseña a Timoteo y que le dice, y estamos aquí, si somos fieles, Él sigue siendo fiel. Perdón, si somos infieles, lo leí mal, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Ese es el carácter de Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero no debemos tomarla como algo cínico. Bueno, me va a perdonar de todo lo que haga. Porque el amor no se paga de esta manera. Cuando entendemos el amor, el sacrificio, el precio que pagó el Señor Jesús, sería una ofensa tomarlo a la ligera. Es una probadita de su gracia. La salvación que recibimos, porque aunque no la merezcamos, debe conmovernos profundamente. No somos salvos porque somos buenos, porque nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos sucios. No podemos vivir con fórmulas mágicas. Conocer a Dios es conocer que Él nos fortalece y nos prepara para seguir adelante. No para ponernos en algodoncitos. Y últimamente he estado saliendo en TikTok y en todas estas. Dice que cuando uno le pide paciencia a Dios, le da pruebas para que aprenda a ser paciente. Que Dios quería que David fuera su rey, que fuera rey de Israel, y lo que hizo no lo llevó directo, sino lo hizo pasar a través de un gigante, enfrentar a un gigante. Para crecer como iglesia, para crecer como personas, debemos enfrentar todo lo que Dios pone en nuestro camino en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacerlo en el nombre de Dios? No nada más en el nombre de Dios, sino saber lo que la Biblia dice de Dios. Y la última petición de Nehemías es para que Dios le dé gracia para hablar con el rey. Y, algunas versiones, las más textuales, y lo que dice el texto en original, es con este hombre. Dame gracia delante de este hombre. Si tienen la Reina Valera, que sé que muchos tienen, dice de este hombre. Está hablando del rey. Pero esta simple frase nos da una gran perspectiva. Porque Dios es el Dios temible, poderoso, y el rey es este hombre. ¿Dónde vas a poner tu esperanza? ¿En el Dios de los cielos o en todos los hombres que tienen el poder aquí en la tierra, pero que es limitado y está supeditado a lo que Dios les dé? Por eso nuestra aplicación es la siguiente. Vamos a seguir adelante por el camino que Dios nos marque. Ya sea que a veces sea fácil, porque hay que reconocer, muchas veces es fácil, o a veces es difícil, lleno de dificultades y obstáculos. Pero nunca olvidemos quién es nuestro Dios, grande, poderoso, Dios del cielo, que nos ama de tal manera que dio a su Hijo único para que la reconciliación de nosotros pecadores caídos con Él, santo, santo, santo, fuera perfecto. Nosotros fuimos hechos, como dije hace rato, a su imagen y semejanza, caídos y condenados a muerte eterna. Pero gracias a la fidelidad de Dios, esa historia ya no termina allí, porque también somos su pueblo, somos sus hijos, somos lavados y somos perdonados por el sacrificio de Jesús. El Dios grande y temible también extiende sus brazos y nos dice a cada uno de nosotros, hijo, hija, te estoy esperando, confiesa tus pecados, ven a mí, porque yo soy tu Padre. Vayamos a nuestro Padre. Esforcémonos por ser fieles. Dios, gracias te damos porque tú eres fiel, aunque nosotros no somos fieles. Padre, y hablar del pecado es incómodo, pero es esencial para recibir el perdón. Te pido que en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo trabaje y nos dé la convicción de que te necesitamos desesperadamente, que necesitamos tu perdón, que lo que hacemos no es suficiente. Y lo que tú quieres son corazones arrepentidos, que reconozcan que tú eres Dios, que tú perdonas y eres el dador de la vida. Padre, transforma nuestros corazones, transforma nuestra mente y danos la voluntad necesaria para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.